Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Parecía a la palabra nunca, desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue yo tiritaba como un condenado, con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre, él moverá mi boca por la última vez. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Alejandro Poleman. Nació en Buenos Aires, es guitarrista, compositor, arreglador y cantante de música rioplatense. Lleva editados 5 discos que transitan géneros como el tango, la milonga, la murga y el candombe. Es además profesor e investigador en las cátedras de guitarra y de tango en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes de AM530, Alejandro Poleman. Ahora sí, Alejandro, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Hablaba ahí de que... Flor de Enchastre. No, de Flor de Enchastre no. Escuchábamos recién... recién escuchábamos Gotán. Cantaba Daniel Belinche sobre un texto de Juan Gelman. Musicalizado por Belinche también. Un adelanto del material del nuevo disco de Alejandro y Flor de Enchastre. Decía que eras docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Vos vivís en La Plata? No, vivo acá. Vivo acá. Está bien. No, porque iba a preguntar si conocías al Gordo Alorza, que era el cantante de la... Lo conocía. No personalmente, pero sabía de él. Pero sabía de él y los dos de los músicos que trabajaban con él. La clase en la universidad. Claro, sí. El Niato Marín y Tato. Fernando Tato. Bueno, son compañeros de trabajo míos allá en la universidad. ¿Y en qué andan? ¿Los estás viendo? Los veo en la facultad. ¿Y en qué están? ¿En la facultad? En la facultad y tocando también. No estoy muy al tanto ahora de qué están haciendo, pero bueno, habían hecho un concierto en homenaje y qué sé yo, pero no, la verdad que no estoy muy al tanto. Deben estar reponiéndose y tirándole para adelante, pero bueno, los veo principalmente ahí cuando compartimos días de trabajo, digamos. Ahora, en guitarra y tango seguramente tenés a los alumnos que están en la mayoría, cátedra, claro, pero radicados en La Plata. ¿Cómo se ve la escena del tango en La Plata, más allá de lo que nosotros conocíamos que era la Guardia del Eje? Mirá, en realidad a la facultad va gente de todo el país, sí, digamos, ¿no? Hay mucha gente del interior, hay mucha gente de Buenos Aires también. Yo al vivir en Buenos Aires, no tengo así una radiografía precisa. Lo que sí te puedo decir es, bueno, es algo que ustedes desde acá lo ven claramente, y es que, bueno, como que hay un interés muy fuerte por los alumnos, cosa que por ahí yo trabajo en la facultad hace más de 15 años, digamos, por ahí hace unos años atrás no se veía tan claramente este interés por el tango, bueno, por la música argentina, ¿no? Y después, bueno, en la facultad hace un par de años pasó algo muy importante, que fue que conseguimos abrir una carrera de música popular, ¿no? Entonces esto, bueno, redimensionó. Qué raro que suena eso, ¿no? Y suena raro, pero es así, digamos. Recién en el 2000, en el 2008 abrimos la carrera de música popular en la Facultad de Bellas Artes. Una carrera que venía siendo pedida hace 10 años, cuando yo entré, yo estudié ahí también, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué estudiaste vos? Yo estudié la carrera de guitarra, concertista de guitarra, ¿no? Más clásico. Sí, absolutamente. Absolutamente. El repertorio, digamos, para guitarra, bueno, como es un instrumento que está tan atravesado por la música popular, vos ves, trabajás obras de Juan Falú también, ¿no? Claro. Pero es una carrera solista, ¿no? De guitarra. Bueno, esa fue mi formación de grado. Y por ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con la música que hago hoy tuvo que ver con una formación paralela a esa. ¿Fue, sí, esa formación con la música rioplatense fue anterior, sí, a esta formación clásica o después de que...? No, posterior. Posterior y la del tango también. Fueron cosas que, digamos, yo como músico fui descubriendo espacios de interés, ¿no? Empezando a hacer primero canciones, y después escuchar a Lazaroff y decir, upa, acá hay, estamos por ahí, ¿no? Claro. Y por ahí, bueno, ir creciendo de esa manera, formándose como, digamos, si bien yo tengo una formación académica desde ese lugar, bueno, como se forma en general un músico popular, porque también las carreras de música popular son relativamente recientes, ¿no? La de Avellaneda por ahí es la que tiene más historia, sí, ¿no? Y más tiempo. Así y que... Alejandro, hablábamos y yo comentaba de este camino sobre la música rioplatense que has hecho y con tantos discos. ¿Vos cuáles crees que son los puntos esenciales que uno tendría que reconocer para hablar de música rioplatense? Los puntos esenciales. No, bueno, lo que vos creas, me parece, ¿no? Sí, no, me parece que hay, por ejemplo, con el tango, digamos, el tango es una de las músicas rioplatenses que por ahí tiene un camino independiente más fuerte, ¿no? Y como una identidad, entendiendo todas las distintas épocas y estilos del tango, ¿no? Una identidad más fuerte. Pero me parece que hoy en día pasa en muchas producciones donde el tango se funde con la milonga, con el candombe, con lo murguero, y esas son las músicas, digamos, que se podrían definir dentro de lo rioplatense. Esto es una, por ahí es una discusión o una charla muy interesante que por ahí todavía no se agotó. Quiero decir, hoy en día vos a mucha gente le decís, hago música rioplatense, y te pregunta, ¿y qué es más o menos? ¿No? ¿Y vos qué le contestás? ¿Eh? Esto mismo que está contestando esto, ahora. Tango, candombe, murga, milonga, la murga de esta orilla, la murga de la orilla de enfrente. ¿Y te entiende? Sí, ¿Vos ves que satisfacés con la respuesta? Sí, en general sí. Después no sé qué se imagina. Claro. porque bueno, cuando uno dice candombe, no sé si piensa en Jaime Ross. Claro. O piensa en los viejos candombes. En los negros y lúbolos. Claro. Entonces, Pero está bien, igual tampoco me preocupa demasiado que quede tan definido, porque me parece que es un espacio abierto. Flor de Enchastre, digamos que es el grupo que yo armé, digamos, y es mi grupo de esta música. Participó hace unos años en lo que era Río Platenses, que era un encuentro de músicos independientes permanente, ¿no? Que estaba el Negro Andino ahí. ¿Cómo era ese movimiento? Bueno, un movimiento impulsado, podríamos decir, principalmente por Carlos Andino, que era el que le ponía muchas pilas y lo tiraba para adelante. Y era una reunión de músicos y de grupos, donde yo estaba trabajando muy fuerte ahí con Flor de Enchastre, que nos proponíamos sacar esa música, hacer ciclos en distintos lugares, ¿no? Decimos, uno en el Cosmos, qué sé yo, otro en distintos lugares, y así, muy autogestivo, muy a pulmón. En el ámbito acá de la ciudad de Buenos Aires. Sí, principalmente acá. Sí. Hace dos semanas tuvimos invitado a Agustín Guerrero, uh-huh. Es el pianista de la orquesta típica Agustín Guerrero, que justamente ahora está tocando. Mirá. Pero en aquel momento decía, y esto lo pueden ver a los oyentes que no los hayan visto, hay una interpelación a los músicos, justamente, que hizo en esta mesa de trabajo, diciendo que los músicos hablan poco de música, dedican más tiempo a hablar de cuestiones sociales o de armado de espacios, pero no discuten tanto la música que están haciendo, no para imponer, sino para debatir y para nutrirse. Contás esta experiencia y me surgió la duda, porque Agustín Guerrero tiene 21 años. Uh-huh. Esto ocurrió hace como 10 años, dijiste. No, sí, un poquito menos. Por ahí, a ver, hicimos un compilado, me acuerdo, por Sura Music, que salió creo que en el 2002 o bien. Por ahí, 2000, sí. Pero banda por ahí. En ese encuentro, sí. ¿Ocurría esto que él reclama ahora? Mirá, la discusión. Más de generar espacios. No, bueno, viste, como siempre en estos movimientos, y bueno, esto creo que ustedes lo saben perfectamente, organizaron un festival, o sea, sí, claro, no. Vieron cómo es la cuestión, hay gente que no, que porque se vaya en desmedro, guarda, sí, sí, que sí. No te tendencie la pregunta que te estoy haciendo, simplemente, a mí me parece está bien que se hable de temas, temáticas sociales y se activen espacios, también me parece está bien lo otro, por a eso iba, simplemente. Sí. Igual ahí habría dos cosas, ¿no? O sea, lo social me parece que, digamos, momento que todos los grupos componen sus letras, bueno, en este espacio había muchos grupos que hacían sus propios temas, bueno, saber dónde uno está parado es importante. La verdad es que, en rigor de verdad, yo podría decir que una discusión social, política, si querés, o ideológica, no era de una gran profundidad. Sí se charlaba de música, pero por ahí se charlaba de música en los espacios un poco más reducidos y de mayor confianza dentro del Río Platense, digamos. Yo con Carlos Andino me la ha pasado y actualmente, digamos, ¿no? Charlando de música y todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando vos armás un rejunte así con un objetivo común, que es encontrar lugares para tocar y qué sé yo, por ahí, bueno, hay que tener una gran amplitud, ¿no? Sí. Y de repente hay por ahí discusiones de lo musical, porque está en todos lados, bueno, esto que te pasa, ¿no? Esto es tango, no es tango, esto es candombe, no es candombe. Bueno, en el caso del candombe pasa lo mismo, digamos. Las etiquetas. Vienen por ahí músicos uruguayos de una gran experiencia, pero que les cuesta ver que se haga el candombe por ahí de otra manera. Uh-huh. Así como los músicos argentinos de tango también, ¿no? Sí, o sea, de hecho, en Flor de Enchastre actualmente toca un baterista y percusionista uruguayo, que es Hugo Boyar, que es un fenómeno, y bueno, el que tiene una apertura, ¿no? Pero digo, por ahí la dificultad tiene que ver con eso. Me acuerdo, sí, hace más de 10 años, con la movida del tango joven, que también fue una después un espacio. Vamos a hablar de eso, Alejandro, ¿qué hiciste? ¿Gestionaste? ¿Armaste? ¿Activabas? No, ahí, estaba ahí participando, ¿viste? Uno más, sí, que siempre uno más. Lo que pasa que en estos dos espacios, bueno, estuve uno más y laburando mucho, ¿no? Poniéndome la camiseta. Porque, ¿viste cómo son? Estos espacios son así, bueno, hay 50 grupos, bueno, hay 5 que laburan y 45 que participan, sí, claro, digamos, ¿no? Estamos conversando mientras Alejandro selecciona el próximo tema del disco que vamos a escuchar aquí en Fractura Expuesta. Hablamos con Alejandro Poleman, él es guitarrista, compositor, arreglador y cantante de música, que el miércoles 7 de abril, o sea, el miércoles que viene, este próximo miércoles, se va a presentar junto a Flor de Enchastre, que es su grupo, dentro del ciclo Tango de Miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esto queda en Avenida Corrientes 1543, a las 8:30 de la noche. Escuchamos, ¿qué escuchamos, Alejandro? Quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Una interpretación. Tamponi Expósito. Eso. Se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta en la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos. Basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Seguimos en Fractura Expuesta. Estamos escuchando a Alejandro Poleman y Flor de Enchastre en un adelanto de lo que es el nuevo disco de Alejandro y el grupo, disco que se llama Llegarán, en este caso una interpretación. Quedémonos aquí. Seguimos con Fractura Expuesta hasta la medianoche. Hay más, Alejandro. Si no hubiera conocido internet, para me salió re... Vamos de nuevo entonces, pará, me salió mal. Hacelo bien, pibe. Gardel hubiera conocido internet. Para me salió re... ¿Cómo? Dale vuelta. Un poco, ¿sí? Dale, vamos. Sí. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 62%. Por Semana Santa no abren los bancos ni la bolsa porteña. En tanto, los hospitales públicos atienden solo en las guardias y urgencias y el SAME lo hará de manera normal. La Dirección de Rentas, los Centros de Gestión y Participación y el Registro Civil permanecen cerrados. Mañana 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. En la ciudad de Buenos Aires se podrán consultar las multas de tránsito desde el celular. El gobierno porteño presentó el nuevo registro de conducir inteligente. Tendrá un chip que, al ser fotografiado con un teléfono móvil, permitirá conocer las infracciones de tránsito, entre otras funciones. Familiares del mayor Julián Guevara piden al gobierno de Álvaro Uribe comprometerse por el acuerdo humanitario en Colombia. Lo hicieron ayer tras recibir los restos del uniformado, quien falleció en 2006, tras 8 años de permanecer retenido por las FARC. Los familiares de Guevara aseguran que aún permanecen cautivos decenas de ciudadanos en manos del grupo insurgente. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 62%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. Si se puede evitar, no es un accidente. Disfruta de las vacaciones. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Iriarte Verde, de la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 530. La voz de las madres. Oscar de Chacarita, la lógica del tanguero realmente es espectacular. Siempre cualquier nueva expresión de tango que tenga que ver con esta época, pero que mantenga las raíces, ellos muy alegremente y suelto de cuerpo siempre dicen, eso no es tango. Eso sí, normalmente tienen fascinación por D'Arienzo, pero si yo comparo la orquesta de D'Arienzo con la de Caro, podría decir que la orquesta de D'Arienzo no era tango. Porque lo de Caro era eximio, realmente. Gente, hay que abrir el oído. El tango necesita sangre, ¿no? Así que apoyemos a Fractura Expuesta. La fauna tanguera. Eso no es tango. Escucha Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Y hablando de fauna, se comunicó al 4382-9327, 4382-9327, Pami de Castelar. Pami de Castelar, y atenti a ver si podemos cazar, ¿eh? ¿Pami es una sigla? No sé. Dice, que de monos aquí es el primer tango de zoológico. Gracias. Sensacional. No puedo parar de reírme. Bueno, Pami de Castelar. Y Darío me dice que puedo hacerle reiki al potu. Oh, así empiezan. Estamos con Alejandro Poleman, sin Flor de Enchastre, pero él en representación en este caso. Antes de la tanda y del flash habíamos hablado de la movida del tango joven, que está entrecomillado, es decir, la movida del tango joven era la forma. Sí. Esto se desarrolló en la década del 90. Bueno, ¿qué es eso que estuviste organizando? Contanos un poco más de eso. Bueno, no podría decir que lo organizaba yo. Sí que participaba fuertemente. Era, nada, juntarse con gente que estaba buscando lo mismo. Esto es tocar, difundir las músicas que hacíamos. Década del 90 estamos hablando. Sí, sí. por ahí todavía no, ya me siento hablando como un viejo choto, pero por ahí joven. Sí, claro, yo soy lo joven. Y vos decís dos veces la década del 90, ¿viste? Claro. No, estamos terminando la década del cero, además, guarda, ¿eh? Sí, estamos en la década del 10, desde el año que viene. Había muchos grupos y gente que intentaba pegarle para adelante con propuestas. En general, digamos, lo que nos reunía era hacer propuestas también de tango en su momento, un poco más renovadas. Uh-huh. y más de vanguardia. Todavía no había empezado a pegar la cosa el revival. Recién ahí se estaba armando, por ejemplo, el arranque y toda esta tangatarrea. Claro, y bueno, ahí qué sé yo, estaba Susana Blasco, que sigue cantando por ahí, estaba Miguel de Caro, estaba Patricia Barón y La Yapa. Uh-huh. Estaban, qué sé yo. Muchos. Yo ahí tenía un trío de tango instrumental que se llamó Trío y Punto. Estaba el grupo Malbón, muchos grupos que ya no siguen tocando más. Y qué sé yo, Subte A, me acuerdo, y bueno, estos grupos que nombro, algunos de ellos al menos, bueno, intentábamos, nosotros hacíamos composiciones propias, y un poco la propuesta era esa, juntarse para hacer música y conseguir espacio. Me acuerdo que así hicimos un ciclo en el subsuelo, boliche que estaba ahí en el centro, que ya no existe más. Y bueno, ¿qué año precisamente estamos hablando? Ay, me estás poniendo en un aprieto. Sí, tenés 10 años de la década del 90, estabas más cerca de mitad, decía Alejandro, mitad. Bueno, si estaba el arranque del 96, 94, 95, por ahí. Después apareció Planeta Tango, ese lugar en donde el arranque tocó mucho en su momento, qué sé yo. ¿El Tango Forex por ahí? No, en ese grupo no, ni pinchaba. En esa época no estaba. Tampoco era tango joven, en la foto salía alguna que otra pelada, digamos. Sí, bueno, está bien, pero... Pero era un poco la idea... Tango actual. Tango actual, digamos. Así que, nada, bueno, me parece que no era diferente por ahí a lo que se hace hoy, de encontrar espacios nuevos y reunirse, ¿no? Bueno, el Festival de Tango Independiente que han organizado ustedes ahora, es como, son eso, son propuestas de ir para adelante con nuevas sonoridades, ¿no? Alejandro Poleman y Flor de Enchastre se van a presentar el miércoles 7 de abril, el próximo miércoles, en el ciclo Tango de Miércoles en el CCC. Esto queda en Avenida Corrientes 1543 a las 8:30 de la noche. Contanos, Alejandro, ¿qué vas a presentar ahí? Mirá, ahí lo que hacemos es un adelanto del nuevo disco. El disco en sí lo vamos a presentar en mayo en el Galpón de Catalina Sur, lugar donde presentamos el disco anterior, que fue, esto fue en 2004. Y voy a estar ahí con el cuarteto, que es batería, contrabajo, saxos, guitarra, yo en la guitarra y vos y yo canto, soy el cantante principal. Uh-huh. En otra época había otro muchacho cantando. Sí, estaba Rodrigo Carballido, que él está de invitado en este nuevo disco, no forma parte del grupo de manera regular, pero en la presentación allá en Catalinas van a estar todos, seguramente si es que puede venir va a estar Teresa también Parodi, que está invitada. Está como invitada. Está invitada en el disco, tuvo la gentileza de venir. Y bueno, esto es como un adelanto, así que va a ir en sonoridad de cuarteto y bueno, vamos a hacer la mayoría de los temas del nuevo disco. ¿Y el disco cómo está planificada la salida o para cuándo está, si es que se estipula? En mayo. Si todo anda bien, la semana que viene ya lo tengo en la mano, y ahí seguramente Side Music va a ser la distribución, que es un espacio relativamente nuevo, con gente muy honesta y que trabaja muy bien, que está Claudio Ronanduano ahí, y bueno, y ya en mayo va a estar por todos lados. Bueno, les recomendamos entonces Alejandro Poleman, el disco lo van a poder conseguir próximamente, se llama Llegarán, es el nuevo disco de Alejandro Poleman y Flor de Enchastre, que el miércoles 7, como comentábamos recién, va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación. Para tener una visión más acabada, porque nosotros hemos pasado tres temas, pero en la tranquilidad de un hogar con computadora, pueden ingresar al MySpace. Qué vuelta que le di, ¿eh? Sí, qué un poeta soy. MySpace.com/Alejandro Poleman con doble N. Exactamente. Ahí escuchan 6 temas. Y también en myspace.com/flordeenchastre, todo junto. Sí. Ahí se temas. Pueden escuchar, claro. Ahí en barra flor de enchastre, todo junto con doble E, sí. En el medio, están los temas del nuevo disco. En el otro MySpace, en el mío, hay un temita de cada uno de los otros proyectos que he hecho en estos últimos años. Perfecto. Como viejo choto. bueno, pero, ¿cuántos años tenés? Un 40, un poquito más de 40, 41, bueno, ponele por ahí más o menos. Viejo choto, querés marcar la cancha, pero el pelado, sí, pero el pelado no es Alejandro. El pelado soy yo. Muy bien. Escuchamos, tenemos que escuchar música. Alejandro, gracias por estar en Fractura Expuesta. En este caso nos vamos a despedir con Te Iba a Decir. Te Iba a Decir. Una composición tuya. Un tema mío que está más cerca de la murga, de aquel lado. Gracias, Alejandro, e invitamos a la gente del próximo miércoles a ver tu concierto. Muchas gracias a ustedes y escuchar, y bueno, escuchar, ver y escuchar. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. ¿Qué te iba a decir? No sé. Que estaba pensando en volver. Volver no sé bien a qué. Si nunca me fui desde aquella vez. ¿Qué te iba a decir? Que estaba queriendo saber, saber no sé bien lo que, pero un poco más de lo poco que ya sé saber. Será necesario volver de a ratos a un tiempo que hoy no se deja ver. Tantas palabras que se negaron estando presente y que te iba a decir después que estaba temiendo perder. Perder un amor que quizás es demasiado por perder. ¿Qué ibas a decir? Ya sé. Que estando pegados por la espalda igual parece que no esté. Será la distancia de domicilio. Frase reseca en algún email, miradas perdidas del mismo sitio, un verso que quiere volver, con la frente marchita, saber tantas cosas prohibidas. Que el amor se haga trizas. Querer que no sople la vida. Será necesario volver de a ratos a un tiempo que hoy no se deja ver. Tantas palabras que se negaron, estando presente y viéndote, volver y viéndote, temer y viéndote, querer. Iba a decir, ya sé. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. tomaba un copetín. Me dijiste bien formada, estás hecha una monada, sos una papa, un budín. Me dijiste, me adorabas y hoy me tenés amurada porque la línea perdí. Nunca pude imaginarme que después de enamorarme llegara a ponerme así. Gorda, lo decís de una manera, sin mirarme tan siquiera, me dan ganas de llorar. Gorda, pensa un poco y sé buenito. Culpa tengo, viejito, si no puedo adelgazar lo que he llorado. Bueno, y está el loco Linardi aquí para conversar con nosotros y para presentar su columna periodística, en este caso el espectáculo Las Minas del Tango Reo, con las cantantes Lucrecia Merico y Valeria Shapira. ¿Cómo va, loco? Muy bien, querido Maxi. Qué bueno. Lindo que le digas loco a Sebastián Linardi. No, y además le digo querido loco. Sí. Loco lindo faltaría. ¿Qué te dicen en tu casa, Seba? ¿A mí? ¿En qué sentido? No, por estas cosas que te ocurren en la radio. No, me enteré hace poco que a mi padre también le decían loco, así que son esas cosas que Fractura Expuesta me permite hurgar. ¿Sabes que nosotros lo sabíamos? ¿Ustedes lo sabían? Sí, sí, nosotros lo sabíamos. Falta llegar a mi abuelo, ya lo voy a averiguar. Bueno. Bueno, bueno, justamente, bueno, esto era un tema de Las Minas del Tango Reo, Gorda, cantado por Valeria Shapira. Bueno, este es un dúo compuesto por Lucrecia Merico y Valeria Shapira, donde mezclan teatro con los clásicos del tango más reo, aquel tango que era, que se alejaba de lo triste, de lo culposo, ¿no? Que tenía una cosa mucho más desfachatada, ¿no? Y que era bastante común en las décadas del 20 y del 30, ¿no? En la década del 40 ya el tango se vuelve bastante intimista, y bueno, en cambio en la década del 20 y del 30, de la mano de los sainetes, había una cosa más jodona, ¿no? Conviviendo también con lo triste, por supuesto. Bueno, los vi en Clásica y Moderna el pasado martes 30 de marzo. Ellas están siempre acompañadas por un guitarrista, ¿no? Generalmente es Daniel Pérez, que está de gira por Francia. Así que cuando los vi, los acompañó Juan Ignacio Nacho Iruzugueta. Sí, de guitarra guitarrón negra. De guitarra negra, exactamente. Que se tocó todo, impresionante como toca milonga ese muchacho. Así que bueno, este grupo fue creado en el 2006... En la Gacetilla explican que básicamente le rinden homenaje al Arrabal, que se ríen del cliché del tango for sport, y rescatan lo mejor de la ironía y el humor de los tangos de la década del 20 y del 30, a los que imprimen una mirada inteligente y femenina, lo cual es verdad. El show muestra un momento de la existencia de dos cancionistas que actúan en locales porteños de dudosa categoría. Acompañadas por un músico taciturno y poco expresivo, las Minas Reas se encuentran en el último de los locales en el que les toca actuar esa noche. Ya cansadas, interpretan tangos de corte festivo hasta caer en la cuenta de que en la poesía rea está poco menos que el relato de sus propias vidas. Eso es la Gacetilla. Eso es la Gacetilla del espectáculo. Así rescatan, bueno, tangos de Discépolo, de Celedonio Flores y de otras letritas más, como, bueno, Cátulo Castillo, Ivo Pelay y demás. Valeria Shapira, una de las integrantes, es cantante, actriz y periodista, pero su carrera como cantante comenzó en el 2006 de la mano de este proyecto. Lucrecia Merico, en cambio, bueno, comenzó un poco antes, en el año 98, a compartir escenarios con figuras del tango y de otros géneros como Alberto Podestá, Tito Reyes, Charly García y Verónica Condomí, entre otros. Lucrecia Merico, famosa por haber ido al programa de Galán y haberse ganado el canario. Esto dicho por ella cuando estábamos en los viejos estudios de FM La Tribu, Fractura Expuesta en su principio. Ella se acuerda mucho de esa visita. Sí, porque la pasó tan mal. No sé, porque nosotros éramos muy mal educados en esa época y nos reímos mucho cuando dijo eso porque nos llamó la atención. En realidad era admiración porque nunca habíamos tenido a nadie que haya ido a Si Lo Sabe Cante y encima haya ganado. Bueno, qué oportunidad para pedirle disculpas públicamente. Está pedida. Silencio. Están pedidas. Perfecto, perfecto. Están pedidas. Bueno. De todas formas, la pasamos bien, Bueno, me parece muy bien. Ella tenía un buen recuerdo, me parece. Sí, igualmente. Lógico, lógico. Bueno, entre otras cosas, perteneció al elenco de La Botica del Ángel de Eduardo Vergara Leumann. Y realizó junto a la titiritera Sara Bianchi el espectáculo, sí, y por qué no Bagdad Café, un espectáculo de tango y títeres para adultos. Uh-huh. O sea, cosas bastante interesantes. Tiene un disco solista llamado Sin Vueltas, editado en el 2006, y después con este grupo, Las Minas del Tango Reo, sacaron su disco en el año 2007. Así que bueno, vamos a escuchar un poco un tema que ya rescata un poco que los diálogos que hay antes de las canciones. Escuchemos un poco ¿Qué querés? Con ese loro y volvemos. ¿Y ahora qué es lo que te aqueja? Nada, que caí como una otaria. ¿Qué te pasó? Me dejó por otra. ¿Y vos qué hiciste? Me calenté mal y le dije... Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulao, flaca y lunga, un trajecito con bananas y una tirita sujetando el estofao. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Y te has armado, tené cuidado, y escabullí tu tesoro. Porque es tan fiera, torranta y fulera, la vela perrera y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado. Es un bagre que a cualquiera le da un susto si te lo cacha por la noche descuidado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de bisón. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Y te has armado, tené cuidado, y escabullí tu tesoro. Porque es tan fiera. Bueno, esto era ¿Qué querés con ese loro? Lo cantado por Lucrecia Merico. Lo dice muy lindo el tango, la verdad, y me gustó mucho. Y me gustó mucho lo que hacen en el espectáculo. Y antes cantaba Valeria Shapira. Antes fue Valeria Shapira. Uh-huh. Sí, por si no lo dije, ¿no lo dije? Sí, sí, lo dijiste. Ah, lo dije. Pero bueno, para no, recuerdo... no me asuste. No, tengo un poco de amnesia, loco, sepa comprender. Lucrecia Merico, para quienes hayan estado, por ejemplo, el miércoles 24 de marzo en la Plaza de Mayo, uh-huh, cantó casi al principio con la orquesta Juan de Dios Filiberto como cantante invitada, que suele presentarse con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Uh-huh, así es. Bueno, y yendo al espectáculo, lo que vi fue, o sea, no fue lo que suele suceder en muchos espectáculos que abordan los tangos clásicos, ¿no? Ellas interpretan en la totalidad de tangos clásicos, como dije, bueno, de la década del 20 y del 30, sobre todo. Pero bueno, apelan a lo añorante, apelan a que la gente se acuerda de su papá, de su abuelo, acuerdan a eso. Pero a partir del humor y de la sonrisa, ¿no? Creando una complicidad de picardía, esa complicidad del guiño del ojo. Y está muy bueno. O sea, cada una de ellas tiene un personaje bastante definido. Lucrecia Merico es la cantora vasallante y canchera, ¿no? La Tita Merelo de la dupla, digamos. En cambio, Valeria Shapira es como la cantante más introvertida, un poco más tímida. ¿La Cecilia Milone? No la veo, no es el caso me parece. Pero bueno, me imagino que la cantante que cuando iba a un cabaret y la veía era el alma buena, la quería rescatar de ese mundo oscuro, me imagino, está. ¿No? Esos son los roles que cada uno ocupa. ¿Y a Lucrecia Merico no, entonces? No, es la vasallante, la que decís, esta... Más vale que la enrosque yo, sino me enrosca ella a mí, La parece. que regentea. No sé, la que regentea, pero que te puede llegar a comer. Bien, bueno. Así. Y está muy buena la dupla, o sea, se complementan muy bien. Entre tema y tema, bueno, ellas tienen diálogos. ¿Es algo así como una especie de café concert lo que hacen ellas? No sé que, si... Sí, no sé si es justo eso, pero sí, digamos que sí, va por ahí. Y sí, es para eso, ¿no? Y apelan al humor y a la complicidad, unen con los diálogos cada tango. Hay un guión escrito por ellas y está muy bueno porque ellas van sacando de la galera recursos humorísticos efectivos que pegan en la gente y no los repiten. Eso me parece muy bueno. Muchas veces, a veces cuando ven que algo pega, viste, te das cuenta que lo van repitiendo. Ellas no, lo usan una vez, listo, se acabó. Está muy trabajado. Y el abordaje de los tangos también son dramatizados, se complementan, se hacen gestos y demás, ¿no? Así que básicamente es eso, van a escuchar tangos alegres, atorrantes, de la mano de dos cantoras que los dicen muy bien, y la verdad que da para ir a verlos, para hacer un poco esos revivals del viejo tango que a todos nos gustan, pero desde un lado festivo y cómplice. Así que bueno, escuchemos un poquito de Se dice de mí, el famoso tango popularizado por la señora Tita Merelo, y terminamos con el comentario. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Bueno, este era un fragmento de Se dice de mí, cantado en la dúo por el correo. Exactamente. Quedó claro la intención que tienen. Así es, muy, muy histrónica y muy divertida. Y bueno, ¿cómo hacen para verlas? Están los últimos martes de cada mes en Clásica y Moderna. Y después, bueno, va a estar Lucrecia Merico, solista, en el Centro Cultural de la Cooperación, el 12 de abril, en un espectáculo de tango y poesía llamado La Mugre Serena. Y para ver más fechas de este grupo, vayan a www.myspace.com/paraladerechalamerico. Repito, www.myspace.com/paraladerechalamerico. O si no, escriban un mail a lasminasdeltangorreo@yahoo.com.ar. Gracias, Sebastián Linardi. A ustedes, muchachos. Factura expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta, una orquesta radiofónica. Gracias Silvio Soler, en este caso en la operación técnica. Gracias Nacho Borda, se quedan con toda la programación de AM530. Llega Daniel Ballester. Germán, el agradecimiento de siempre. Recuerden que este programa lo subimos a fracturaexpuesta.com.ar, así que lo pueden volver a escuchar o bajárselo. Nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. En noches de luna llena.